Este era el tema La Reina de las Artes del grupo Causa Efecto, que forma parte del catálogo de la nueva Net Label dedicada al hip hop Smooth Note. Y a lo largo del programa de hoy en Intangible 23 vamos a hablar con varios de los artistas de este sello. Creo que ya los tenemos al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿eres Hamuda? Sí, bueno, estamos todos aquí. Bueno, pues preséntese, por favor. Bueno, yo soy Pablo Medina, de Causa Efecto. Yo soy Max Aguada, de Causa Efecto. Yo soy Hamuda, de Hamuda de María del Infierno. Y yo soy Eneco. Muy bien, pues cuéntenos un poco cómo se han visto involucrados con esta nueva Net Label Smooth Note. ¿Involucrados? ¿A qué te refieres? No, hombre, ¿cómo han participado? ¿Cómo han sacado discos? Sí, bueno, lo que hemos hecho simplemente es como una asociarnos, tres grupos, tres artistas, y la manera de Net Label ha sido la más idónea por el tema de la música libre, gratuitas, vía internet. Nos parecía mejor idea que el mercado convencional, de las tiendas, etcétera. Era lo mejor que hemos visto y en eso estamos. Uh-huh. Y hay que mencionar al equipo del sello, encabezado por el manager Tony Rodríguez, ¿no? Sí, claro, Tony Rodríguez hoy no ha podido estar, tenía trabajo y demás que hacer. Pero sí, es el que nos lleva todo, la verdad, en cuestiones de management, con revistas, con radios, etcétera. Él es el cabecilla de todo. Uh-huh. Y bueno, de momento están estos tres grupos, Causa Efecto, Hamuda y Eneco. ¿Están abiertos a que entren otros artistas? Pues de momento, hombre, de momento queremos centrarnos en sacar adelante nuestro trabajo, que estamos empezando, tenemos que mejorar también nuestra capacidad de organización y coordinación, y sería una locura meter a nuevos artistas ahora. Una vez que el sello está afianzado, yo creo que de aquí a medio tiempo sí que tenemos previsto colaborar con otros artistas y que se sumen al proyecto, pero no en calidad de artistas que reciban servicios de nosotros, sino que también puedan contribuir a trabajar para que el proyecto crezca. Más que un sello al uso tradicional, somos una plataforma de artistas que se ayudan entre sí para sacar sus trabajos adelante, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos además varios artistas que tienen bastante talento y que ahora mismo pues consideramos que no se les presta la suficiente atención. Y sí que tenemos previsto contar con ellos en un futuro, pero ya te digo, a medio plazo, porque a corto plazo nos tenemos que centrar en lo nuestro, que los discos acaban de salir de Causa Efecto y Hamuda a final del 2011 y el mío va a salir en un par de semanas. Uh-huh. Ese será tu trabajo, ¿no, Eneco? Con 10 canciones, ¿qué nos puedes contar? Dentro de un rato escucharemos un tema. Vale, pues si quieres te cuento algo ahora o... Sí, no, adelántanos un poco. Vale, pues va a tener 10 temas, es como mi cuarto trabajo, porque yo sí que he entrado en contacto con sellos que trabajaban de forma tradicional, siempre desde un ámbito más underground, excepto mi última experiencia, que fue con Thought Records, que es un sello que estuvo vinculado a una asociación y tal. Y bueno, es mi cuarto disco en solitario y yo creo que es el más completo, el mejor de todos. Sí, porque yo ya... pues con unos 10 años rapeando y yo qué sé, se pulen las formas de decir, las formas de escribir, y me parece además que apostar por la vía de la distribución por internet es el futuro, ¿no? Viniendo de un sello que ha trabajado con distribuidoras tradicionales y sabiendo que es prácticamente imposible meter la cabeza, además que establecen unas condiciones que consideramos abusivas las distribuidoras al uso, sobre todo para los artistas que no hemos tenido tanta proyección, no hemos tenido tanto apoyo promocional, pues creo que hay que apostar decididamente por internet para sacar las cosas adelante. Y un poco más, bueno, también cuando salga el disco voy a iniciar una campaña de supporters que se iniciará con un tema que se llama Billete Pequeño, porque lo que pretendo hacer es vender el disco directamente a todos aquellos que me quieran apoyar al precio módico de 5 euros, que yo creo que está bastante bien. y aparte de facilitar la descarga gratuita, claro, o sea, a aquellas personas que lo escuchen y les mole, pues si quieren comprarlo y apoyar al proyecto del sello, porque claro, el sello necesita también recursos, ¿no? Hay una infraestructura detrás, hay gente currando y tenemos nuestros gastos, ¿no? No podemos mantener el proyecto del aire. Pero bueno, yo espero que todo salga bien y nada, os invito a pasaros por la página cuando salga en una semanita el disco y que lo escuchéis entero. Yo creo que merece la pena. Tiene canciones con mensaje social, que siempre ha sido más lo mío, ¿no? Más centrado en ese tipo de cuestiones. Y luego también, bueno, canciones introspectivas sin caer en el ego trip tradicional que se achaca a muchos raperos, aunque yo creo que eso cada vez va a menos. Pero bueno, yo qué sé, tampoco es cuestión de que hable yo del disco, sino que la peña lo escuche y ya está. Y si le mola, genial. Y si no, pues nada, otra cosa. Muy bien, la página de la Netlabel es smoothnote.es y de momento pues se pueden descargar el álbum Sound One de Causa Efecto y el EP de Madrid al Infierno de Jamuda. Hemos empezado este monográfico de hoy jueves en Intangible 23 con la canción La Reina de las Artes de Causa y Efecto, entonces ahora les pediría a los miembros de ese grupo que nos hablen un poco de ese tema en concreto. ¿Vas tú? No, ¿y tú? Pues nada, el tema de la Reina de las Artes viene a ser un poco la conjunción un poco del estilo musical que hacía yo siempre, que era el rap, con el estilo de música que ha hecho Max Sabada siempre, que es la electrónica, y era como un grito a que no dependemos de solo un estilo musical, sino que podemos hacer rap o electrónica, juntarlos, meter rock, meter funk, incluso lo que haga falta, que tampoco, como que no estamos cerrados. Y por eso la Reina de las Artes es la música, que realmente es la protagonista del disco, y de, igual que del sello, de esta asociación, de lo que sea. Bueno, es una declaración de intenciones, ¿no? Esa canción, sobre todo por la letra y todo esto, justo de lo que estaba diciendo Pablo ahora mismo, que ¿qué es lo que pretendemos hacer con esta música? Y eso, simplemente dar rienda a imaginación o, tal como decía Eneco, también a pasar un poquito del ego, pero también hablar un poquito de cosas introspectivas o incluso en otras canciones ya el rollo social y todo esto. Así que. Y además de esta canción se incluyen dos versiones en el álbum, ¿no? Una al principio y otra al final. Sí, porque es como una... La primera es como la introducción y la última es como la salida del disco, ¿no? Y justo es eso lo que muestra. Empezamos con un estilo y acabamos con otro completamente diferente. Podemos hacer todo. No somos nada si queremos hacer todo. Eso es parte de una letra de otra canción también. Muy bien, nosotros hemos escuchado la primera de las versiones que aparecen en el álbum Sound One. Y bueno, vamos ahora con otro tema de este mismo trabajo, Estrés. También con letras enfocadas al ámbito social, podemos decir, ¿no? Sí, es el reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que todo el mundo vive muy rápido, no tenemos tiempo para nada, ni para ver a los amigos, ni siquiera. Incluso hay veces que no puedes ni salir adelante con todo lo que trabajas, que es como que estamos atados por un sistema que nos exprime, literalmente. Y ese tema pues es con un buen amigo, el Coa, es un miembro de mi antiguo grupo de rap, de Aire y Humo, y sinceramente para mí su segunda estrofa es la mejor estrofa del disco, sin menospreciar a los otros colaboradores ni a mí mismo, pero está muy bien, bueno, escucharlo, que la gente lo escuche y que vea lo que sentimos de la ciudad. Muy bien, vamos entonces con esta canción, Estrés, de Causa Efecto. Todo Todo se vuelve relativo cuando escribo, yo no sé por qué. Podría disolverse y se difunde en una nube de ideas que pesan tanto que escupo en llanto. Parece que llueven cuando las junto y las canto. Las recibes, ya es otro tema. Ellas se difuminan y se pierden sin problema. Hay veces que las quemo, las menos, echar de menos. Veneno que convierte a las personas en fenómenos extraños. Tú ya puedes hacerte daño. Si pasa más de un año, el recuerdo es un engaño de tu mente, tan solo para estar bien con la gente. Todo se resume a eso cuando no estás en los huesos. Besos, roces, clics, cortes, desnudando el córtex. Si brilla una pupila dentro hay conexiones. Solo hacen falta soportes. Estrés, velocidad, como algo normal, tópico. Estrés, velocidad, como algo normal, tópico. Estrés, velocidad, como algo normal, tópico. Estrés, velocidad, como algo normal, tópico. Estrés, todo el mundo a los pies de la nueva era, cada cual sufriendo a su manera. Si la gente protege lo que tiene, pero realmente no sabe lo que quiere. Velocidad, que trastorna tu equilibrio emocional, su germen en ti lo somatiza. La piedra y la tiza, solución sencilla y rápida. ¿Qué más me da? Tengo dos curros y sufro varios síntomas. Mi cuerpo y mi mente no encuentran la armonía. Me siento esclavo de este ritmo de vida. Sí, y la familia y los colegas que a veces no están. Cada uno ya tiene sus historias, buscando huecos imposibles en agendas intragables. No me voy de vacaciones porque no tengo dinero. He de alimentar a mis hijos primero. Si ni les veo, solo un ratito al dejarles en la puerta del colegio. Y el atasco de todas las mañanas me ensana, todo por la lana. Esta situación me mata. Supervivencia. No tiro la toalla. La prisa mata y no quiero morir. La prisa mata y no quiero morir. La prisa mata y no quiero morir. La prisa mata y no quiero morir. Funciona igual con la cala de otro en un estanque cerebral. Escribo el estrés, el resto lo sonrío. Ya lo sabes, bastante tienes frío. Vivimos deprisa, ¿quién dijo vértigo? Delante calidad y detrás sientes el látigo. Tú pasas por aquí, solo eres un testigo. A veces un lugar puede más que un amigo. Velo, city, tras la plata, ambición en un cubata. Nadie lo hará por ti, solo ratas sobre ratas. Hay quien dice que se mata, es un pirata, joder. Super colegones con la cara del Joker. Medio a media sin saber ni mi nombre. Parece fácil ser un hombre por aquí. Sale la luz y la gente se esconde. Le contaré mi puta vida al maniquí. Consíguelo, te desquicia. Nervios. Mejor de pensar en el suicidio. Acaba de sonar la canción Estrés del grupo Causa Efecto, incluida en su álbum Sound One, dentro de nuestro monográfico de hoy dedicado a la netlabel de hip hop Smooth Note. Estamos hablando por teléfono con Pablo Medina y Max Aguada de Causa Efecto y también con Hamuda y Eneco. Bueno, como hemos comentado, Pablo y Max, esta es una canción que tiene una base cotidiana, ¿no?, en sus letras, y yo creo que cualquiera puede sentirse identificado en este mundo de locos, ¿no?, con la prisa, el culto al dinero y demás. Sí, bueno, la canción va de eso, ¿no? Entonces, yo qué sé, también musicalmente es de las más, pues de alguna manera, las más simples dentro del disco. La base es una base muy muy típica del rap, muy muy explotada además, yo creo, se puede oír en muchas otras canciones. Pero es una base con fuerza, ¿no? Le da bastante caña, tiene bastante rollo y jugar con esa caña de velocidad y tal, con las letras que hablan precisamente del estrés, le da ese rollito especial, ¿no? Y hablando del fondo musical, bueno, emplean bastante scratching en este tema, ¿no? Sí, el scratch va a cargo de DJ Spitzer, que es un colega del barrio de toda la vida, y ha colaborado en tres canciones con nosotros en este disco. Y bueno, simplemente decir que lo hace bastante bien el disco. O sea, se nota, ¿no? Tú si le dices que achicharre el disco, pues la achicharra, ¿eh? Si le dices que ponga un detallito, lo pone. Y, o sea, tiene un sentido musical bastante bastante amplio y pues siempre se le agradece. Pero bueno, es un colega, o sea, que queda en familia todo. Y además en este álbum, Sound One, encontramos un montón de colaboraciones, ¿no? Sí, así es. Tenemos, la verdad es que no las he contado, pero son bastantes. De hecho, en esta canción ya está Spitzer, está Pozas, que es otro colega también, que es el que hace los coros, y está Koa, que es el de la primera y tercera parte. Y bueno, otras, yo creo que en cuántas canciones son, como 7 canciones. Tenemos un montón de colaboraciones, la verdad. Y está Quirós en Las Dos Caras, está Eneco también, el otro miembro del sello en La Vida Es Nuestra, y también dos bajistas y un guitarrista que nos han ayudado también, han colaborado con nosotros. Uh-huh. Es un poco la idea, contar con más gente para hacerlo más musical, ¿no? Claro, yo creo que al ser solo dos personas en un grupo falta un poco de variedad, ¿no? Y quizás algo de ideas. Entonces, a la hora de introducir más personas, se amplía un poco el concepto, sobre todo si a esas personas les gusta el rollo, la forma de hacer que tenemos nosotros, pues la verdad es que queda algo bastante curioso y bastante ecléctico, ¿no? Yo creo que es una de las características principales del disco. Claro, porque a veces en el hip hop, con esos discos tan largos, porque los LPs suelen durar en torno a una hora y demás, pues hace falta un poco de frescura, ¿no? Porque si no, se acaban repitiendo las mismas ideas. Claro, ese es, yo creo que... Y mira que eso no lo estábamos buscando, no lo buscábamos, simplemente surgió y salió así. Yo creo que eso le da, aporta todavía una frescura extra, ¿no? Realmente queríamos hacer un disco de rap electrónico y al final, mira, ha salido un poco de todo. Aunque los temas que has puesto precisamente son de esa vertiente nuestra, pero bueno. Uh-huh. Y también tienen una banda para salir y hacer giras y dar conciertos. Sí, estamos trabajando ahora con cuatro colegas también, todos, es que como ha dicho Pablo, toca en familia, y vamos a llevar a un batería, un bajista y un guitarrista, y luego aparte Pablo cantando y yo con las máquinas soltando bases de sampler. Entonces, pues ese es un poco la idea. Sí, buscando el darle más fuerza en directo al show, ¿no? Porque realmente si solo acudíamos los dos, iba a estar Max con las máquinas, yo cantando, que puede estar bien, pero bueno, si se le puede dar un otro color al directo, pues mejor que mejor. Incluso hacer variaciones en directo, no sé, jugar un poco. Sí, no, de hecho, las canciones van a sonar algunas bastante diferentes, sobre todo por el rollo de introducir el bajo real, vamos a llamarla así, y una batería, una percusión también real, el concepto cambia bastante. De hecho, yo me atrevería a decir que podríamos incluso pasar por un grupo de rap mezclado con rock, en plan, ¿cómo se llama el grupo este? Def Con 2, ¿no? O grupos como estos, más que por un grupo de electrónica rap. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Son las diferentes facetas, ¿no? En el estudio, en directo, está bien que haya cambios claro, también. Claro, eso es sacar como diferentes versiones de uno mismo. Yo creo que es bastante interesante. Es un concepto nuevo, no lo he visto aplicado todavía en grupos, así que bueno, tiraremos por ahí a ver qué pasa. Uh-huh. Y bueno, se supone que están ahí Carlos Sánchez a la batería, Antonio Luengo a la guitarra, Carlos Neira al bajo y DJ Zek a los platos en esa banda en directo, para acompañar a Pablo Medina y Max Aguada, los dos integrantes de Causa Efecto. Bueno, vamos a ir terminando entonces de hablar de este álbum, Soundwound, que apareció a finales del año pasado en esta en el label, Smooth Note. También el aspecto gráfico está bastante cuidado y con diferentes aportaciones. Sí, la imagen de... Bueno, la imagen ahora mismo es lo que marca una empresa, a cualquier organización. Entonces la queríamos tener bastante cuidada y nos juntamos Max y yo con la fotógrafa del disco, con Lucía Blázquez Simón, y se nos ocurrió inventar una historieta para hacer las carátulas y eso, y al final quedó bastante chulo. Fue un trabajo muy profesional del que estamos muy contentos, contando con un equipo también de colegas, pero profesionales, como siempre. No sé. Intentamos cuidar la imagen, aunque realmente no nos gusta vender una imagen. Pero bueno, ahí está, cada uno que saque sus conclusiones. Claro, pero es que en realidad ahí no estamos vendiendo ninguna imagen, simplemente es una imagen, ¿no? Sí. Bueno, nosotros no salimos en las carátulas del disco, por ejemplo. Claro, y además el título del álbum, Sound One, es un juego de palabras, me imagino, con lo de Round One del boxeo, ¿no? Y por eso la portada es así. Ahí empezó todo. La idea de la portada nos la dio un colega nuestro, Park Arts, un diseñador gráfico, que bueno, me ofreció la posibilidad de usarla y dije, pues me convenció. Y ya a raíz de esa idea de portada, nosotros tres, con Lucía Blázquez, hicimos ya la historia de la chica y jugar un poco también con el sentido de nuestro nombre, de causa-efecto, de que todo tiene unas consecuencias, ¿no? Y que no todo es lo que parece. A lo mejor hay algo que parece muy bonito en principio, pero el desenlace puede ser completamente distinto. Y en eso estamos. Muy bien, pues que los oyentes se descarguen el disco desde la página de Smooth Note y así pueden conocer las canciones y toda esa historia detrás de las portadas y demás. Bueno, y ahora hablamos un poco con Jamuda. Vamos a escuchar a continuación tu canción De Madrid al Infierno, del EP del mismo nombre. Cuéntanos un poco de lo que va. Pues la verdad es que es un poquito de lo del día a día, la vida cotidiana que llevamos aquí en Madrid, y también mezclado con un poco mi origen árabe, que siempre, pues ya saben que los países árabes tienen una especie de ámbito muy religioso, y la verdad es que es un poco eso, ¿no? Con la vida que llevamos aquí en Madrid, y cuando viajas allá a los países árabes te das cuenta de que realmente aquí pues vamos de Madrid al infierno, la verdad. Ahí es muy, se habla mucho del cielo, se habla mucho de Alá, de toda la religión y demás. Y la verdad es que quería enfocarlo un poco en ese sentido, porque, vamos, con la vida que llevamos aquí en Madrid, la verdad es que de cielo poco, la verdad, de cielo poco. Y la verdad es que, como también hablaba de Madrid en general esa canción, pues le quise dar el nombre del disco. El nombre del disco ya lo tenía antes de tener la canción, y como justo en esa canción hablaba de Madrid y del día a día y demás, pues ya dije, pues mira, le pongo el nombre del disco y ala. Y la verdad es que también era porque la instrumental me atraía mucho y la forma de rapeo pues también bastante, tenía unas estructuras muy muy llamativas y demás, y por eso la verdad es que lo elegí como el tema 2 después de la intro. Muy bien, pues vamos a escuchar entonces esta canción De Madrid al Infierno de Jamuda. La vida ciudad, vivo Madrid, freestyle. Vivo donde los cabrones te cobran por respirar, donde no hay casi amor, donde no hay más opción, donde nace muchos sueños y muere la ilusión. Todos te quieren juzgar y pocos quieren bailar, es porque mando todo su estilo hasta el fondo del bar, donde tú puedas hablar, ciudad de crítica. Todos se sabe y falsos dicen no sé nada de nada. Luego no quieren jugar, no, no, nunca estás en paz. Yo convoco a los héroes, les quito el disfraz. Dentro de muchas sonrisas hay algún antifaz, dentro de cada figurante un actor principal. En la vida industrial, más odio por metro cuadrado que amor en kilómetros a la redonda y da igual. Cada día huele más mal, como un olor a hospital. Rumores, falsos amigos que tratan de aparentar. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno y ve a Sochi en medio. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno y ve al Monchi en medio. Voy de Madrid al infierno, me encuentro a Sochi en medio. Me siento antimoderno si ando por Fuencarral. No hay ofertas, hay demandas, estilo San Blas. Un usuario usual de la calle Alcalá. Madrid en One, la ciudad que te parece bonita. Si sales a hacer pasta se te vuelve agónica en One. Vives estrés, es la zona más abrazos por el móvil que en persona. El One, tiro Cibeles pa' abajo, tiro Gran Vía pa' arriba, tiro Montera pa' abajo y estoy en tres chulos y putas que van a 100. Cocido chula, chotis y mucho estrés, donde el dinero está debajo del miedo. Y ya, si vas de legal por Madrid, mejor ponte a rezar. Aquí solo Alá, a ti te puede juzgar. El cielo estará lleno de ganas de pecar. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno y ve al Sochi en medio. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno y ve al Monchi en medio. Cada uno a su flow, nadie se nos fogó con el dinero negro, blanco, ahí da igual el color. Aquí te acuestas siempre pronto cuando aprieta el ardor. A las 6 de la mañana hay domingos al sol. Ciudad en descontrol, nadie conoce a quien vende la farola en su zona. Y si quien vende la farlopa y pone en otro control. Viven de la extorsión, es corrupción en Madrid con Aguirre y Gallardón. Vengo con 28.000 y pico distritos a punto de estallar y soltar el impacto. Me aíslo en la inmensa oscuridad para ver la claridad, listo para morir en el asalto. Capital, una puerta que se cierra, que es estar en la cárcel. Fijos miran como si ya fuéramos a robarles. De la Castellana a Manhattan Bar, mismo traje, mismo plan, trágico mi cojo. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno y vea Sochi en medio. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno, Madrid, Madrid. Voy de Madrid al infierno y ve al Monchi en medio. Seguimos aquí en Canarias, Sara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy estamos con un monográfico sobre la netlabel Smooth Note. Acabamos de escuchar la canción de Madrid al infierno, del EP del mismo título, de Jamuda. Y bueno, Jamuda, cuéntanos un poco... ¿Cuáles han sido tus orígenes como rapero? Pues sí, yo empecé pues un poco como empieza mucha gente, la verdad, rapeando por las calles de Madrid, por el centro, por mi barrio y todo eso. Pues eso, te juntas con un radio cassette, siempre me ha gustado el rap. La verdad es que desde pequeñito, porque yo tengo un hermano mayor, y pues eso, desde que era muy chico pues ya me ponía Public Enemy en los 90 y todo eso. Y la verdad es que me marcó desde pequeño, siempre me gustaba el rap, y en cuanto tuve la oportunidad de eso y me solté un poco también, pues con un radio cassette que iban los amigos y demás, pues sonando instrumentales, pues ya empezamos a rapear toda la noche por Tribunal, por, vamos, por Madrid Centro y también por el barrio. Nos juntábamos, la verdad es que en la calle de La Palma, a lo mejor alrededor de 20, 30 chis, 40, hubo una época... en el 2003, 2004 creo que fue, que nos juntábamos bastantes MCs ahí y la verdad es que salía todo espontáneo y se nos quedaba mirando mucha gente al principio, se creaban corros de 50, 100 personas y la verdad es que pues te divertías bastante y de ahí empezó todo, la verdad. Luego me incluí a un grupo que se llamaba Arte de Liar, que eran unos amigos míos de toda la vida, me comentaron de meterme en el grupo y la verdad es que me gustó la idea porque era un rollo así de rap, reggae y raga que siempre me ha traído los tres estilos musicales y nada, empecé un poquito así, la verdad. Rápido nos empezaron a ofrecer conciertos y demás, sin tener ningún disco ni maqueta ni nada, nos empezaron a ofrecer conciertos. Luego había gente que nos veía en directo y nos ofrecía más conciertos. Viajamos por toda España, la verdad. Fuimos a Bilbao, a Barcelona, a Granada, a Sevilla, a Valencia, a Santa Pola, a Alicante. La verdad es que visitamos casi toda la geografía española. Y de ahí empezó todos mis orígenes y luego ya pues un poco que el grupo se disolvió porque ya éramos 6 personas más el DJ 7 más gente y demás y ya pues para quedar y ensayar 7 u 8 personas ya era un caos, nunca estábamos los 7 y claro pues el directo perdía fuerza porque había cachos que le daba sin ensayar y demás, pero vamos, después de eso ya inicié mi proyecto en solitario que fue en 2009 y empecé a trabajar en esto y sobre 2010 al final lo acabé más o menos, pero claro, entre el mastering, las portadas, etcétera, pues hasta septiembre de 2011 creo, octubre, no salió. Y nada, y esto es lo que habéis escuchado, Jamuda de Madrid al infierno. Muy bien, ya mencionabas un poco el tema antes, tú eres de origen libio, aunque siempre has vivido en España, en cualquier caso... Cada rapero pues habla un poco de lo que conoce y de sus raíces. ¿Cómo te influye a ti esa herencia, digamos? Pues la verdad es que positivamente, porque siempre he tenido influencias de varias culturas, siempre lo he visto positivo, siempre y cuando te quedes con lo positivo de cada uno, no con lo negativo, claro. Y la verdad es que siempre, tanto en mi vida cotidiana como en todo, para mí siempre ha sido una forma positiva. Quizás para algún tipo de personas, no digamos racista ni nada de eso, sería distinto, pero la verdad es que para mí siempre ha sido algo positivo. Siempre me ha ayudado bastante y siempre me ha encantado viajar a países árabes y a países que se habla española también. Y la verdad es que siempre es positivo, tanto por saber idiomas, por ser bilingüe, por conocer a gente de un país y de otro, poder dialogar con todos en su propio idioma y conocer todo el mundo siempre es positivo. Las vivencias y la sabiduría nunca está de más, la verdad. Bueno, y en esos países también se hace hip hop, claro. Sí, claro, ahí ahora mismo en Libia está empezando y sobre todo con las revueltas y todo lo que ha habido y el cambio de gobierno y demás, directamente antes no escuchaba nada de hip hop y ahora mismo yo tengo la parabólica que sintonizo países de canales de ese país y la verdad es que escuchas hip hop pues a lo mejor 2 o 3 veces al día, cosa que antes era impensable. Pero donde hay más cultura hip hop ahora mismo entre los países árabes es en Marruecos. En Marruecos ha habido un cambio desde hace 4 años, 5 aquí, increíble. La verdad es que, bueno, aquí en España directamente cada poco viene un grupo marroquí a tocar por aquí. Y también un poco la influencia de Francia que ha tenido Marruecos, la verdad, se nota bastante. Uh-huh. Bueno, vamos con otro de los temas de tu EP, de Madrid al infierno. Este es el titulado Tiro los dados, siempre sale 13. ¿Es pesimista tu música, puede decirse? ¿En qué, perdona? Pesimista. Pesimista, no, yo creo que es más realista, más que pesimista. Uh-huh. La verdad es que lo veo así, es más realista porque pues cuando abres los ojos, cuando ves la realidad, la veo así, tal y como la expreso en mis canciones. No es ningún pesimismo ni nada, simplemente la realidad que vivo y que veo. Está claro que también tienes días más alegres, días más tristes, días más tal, pero la verdad es que los días que abres los ojos es cuando, pues eso, escupo todo ese rap porque es la realidad que vivo del día a día. La verdad es que pesimista no la veo, la veo más realista. Muy bien, vamos entonces con la canción en cuestión, Tiro los dados, siempre sale 13. Yeah. siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que soy como un niño, por lo tanto yo sigo mis 13, sumergido en recuerdos mientras los problemas crecen. Me recupero el martes de lo que empecé el viernes y sigo haciendo rap cagándome en todos los jeques. Si traigo estilo 28022, crecí con nazis, droga, junkies poniendo hip hop. Ahora sos vaca, la rapean y se creen en on. Y cuando te veo me acuerdo de decir adiós. Sigo pisándolo hasta el fondo el acelerador. Algunos derrapan mientras otros gripan motor. Yo sigo mirando el mundo por el retrovisor y no hay tubo de escape en medio de esta intersección. Yo no rimo pistolas, aun siendo un bala perdida. Los que atraen moscas son carne de cañón. ¿Por qué nos droga la tele? La droga mete la poli. La droga es política y rap el despertador. Tiro los dados y siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que tiro los dados y siempre sale 13. Y es que si traigo ritmos variados como la Motown, de mil de trucos en parque rulándose esas mouse. Y vuelvo a ver a colegas bailando con orcos y pienso, ¿qué coño hago aquí? Hoy he vuelto a salir pana. Otros solo buscan masajes con final feliz, las mismas que luego ellos contratan para sus videoclips. Mi paraíso fiscal sería encerrar a jueces en una isla, hundir la flota y ya está. Una cabeza te odia, otra te quiere follar. Dos labios de ti hablan mal, los otros quieren besarme. Y no veo lo mismo que esos MCs al rapear. Tú ves la orilla y el mar, yo paterás naufragar. La vida está muy cara y yo tengo el plan, que aquí no queda mucho tiempo que gastar. Deja ya tu mamá, tu ratata, tu bla bla bla, tu jajaja ja, ja, y ponte a rapear, a rapear. Tiro los dados y siempre sale 13. Es que tiro los dados y tiro los dados y tiro los dados y siempre sale 13. Es que hemos escuchado la canción Tiro los dados, siempre sale 13, del EP de Madrid al infierno de Jamuda, incluido en el catálogo de la nueva en el label madrileña de hip hop Smooth Note. Y bueno, Jamuda, brevemente cuéntanos cómo fue la grabación de este trabajo entre 2009 y 2010, ¿no? Sí, 2010 más o menos fue. Pues la verdad es que fue una grabación graciosa, cuanto menos, la verdad, y curiosa. Pues la cuestión es que un amigo mío, Tato, Tato's Comedy le llamamos, porque es las risas, tío, vamos, trabajaba para un estudio aquí en el centro de Madrid, un estudio bastante importante que estaba grabando gente importante y demás. Y la cuestión es que pues su jefe se iba a ir unas 4 horas, creo, iba a estar ausente en el local, en el estudio, y me dijo que si tenía tiempo para grabarme el EP entero. Y la verdad es que fue eso, fue como mañana, y me dijo, sí, mañana tengo 4 horas libres, ¿tienes el EP listo? Y dije, pues la verdad es que más o menos, sí, me faltan algunos flecos, pero lo tengo más o menos listo, que quería que fuera cortito y demás. Y fui para allá, la verdad, el jefe se fue y en 3 horas y media, 4 me lo grabé todo. Luego sacamos las pistas de audio de ahí corriendo y nada, y me lo llevé todo y ya me lo mastericé ya en casa de Sonchi y ahí se quedó todo listo. Pero la verdad es que fue gracioso grabarte todo en 3 horas y media, no deprisa y corriendo, pero sí fue muy gracioso la grabación. Y nada, fue eso, sacar las pistas de ahí, lo subí a casa de Souchi y Souchi, que es un productor aquí reconocido en Madrid y demás, le dio su toque ahí en su casa y así quedó el EP, la verdad. La forma de grabarlo sí fue graciosa. ¿Sí? Por el resultado nadie diría que se trató de una grabación clandestina casi, ¿no? Sí, la verdad es que no, La verdad es que el resultado ha tenido buena aceptación aquí en Madrid y la gente, la verdad, sobre todo los que más saben de rap y más les gusta el rap, más como el rap a mí me gusta, así crudo, instrumentales directas, casi sin cambios, y que es a mí lo que siempre me ha gustado, lo que empecé, por lo que yo empecé a escuchar rap, la verdad. Pues todos empezamos a escuchar rap por el rap de los 90 y demás, que al final, pues en el 2010, pues la gente está haciendo otras cosas, que también hay que evolucionar o morir. Pero la verdad es que al ser mi primer disco en solitario, mi EP y demás, pues quería darle ese toque por el cual yo me enamoré del rap. No quería darle el toque comercial, que es ahora lo que se vende y demás. Quería darle ese toque mío, propio, del rap del que yo me enamoré. ¿Y sin muchas florituras? No, hombre, la verdad, florituras, pues cuando toca hacerlas se hacen, pero sin ningún toque comercial. Era lo que menos quería darle, no quería darle ningún toque comercial, que es más o menos lo que intenta aconsejar mucha gente, ¿no? Es que estamos en el 2011, hay que hacer un rollo de este o del otro, más electrónico, más lo que se lleva en Estados Unidos, más lo que se lleva en Francia, más lo que se lleva en Inglaterra. Y la verdad es que yo no, yo quería darle mi toque personal, propio, sin ningún tipo de toque comercial, y que sonara rap del que yo empecé a escucharlo y del que tanto me gusta y del cual yo me pongo temas todavía y sigo enamorado de ellos. Ese era el rap que quería hacer, el mío. Muy bien, y les pregunto a los que ya han sacado disco entonces, a Causa y Efecto y a Jamuda, ¿cómo ha sido la repercusión en estos meses de poner los trabajos en descarga gratuita a través de esta net label Smooth Note? Pues la verdad es que la aceptación, yo llevo 3 meses con el disco en la calle, con el EP, y la verdad es que la aceptación está siendo positiva, lenta, porque entre sacar el EP y demás hemos estado trabajando en el sello y tampoco le hemos dedicado al disco pues todo lo que había que dedicarle, pero sí que está teniendo una aceptación positiva, y la verdad es que la idea de divulgarlo todo por internet y descargas gratuitas y demás, a la gente le está gustando mucho la idea, porque incluso tanto el que crea música como el que la compra está harto de la industria musical, de los precios abusivos, de todo lo que ellos venden y lo poco que dan. Y la verdad es que por la parte tanto de músicos como por la parte de público, todo el mundo, la verdad es que le ha gustado mucho la idea y está teniendo buena aceptación. Nosotros, de momento, la gente que ha escuchado el disco y por los medios por los que se ha movido y tal, los que nos han contestado, que tampoco han sido muchos, todo hay que decirlo, de momento está teniendo buena aceptación. Lo único que, al ser una net label pequeña y acabar de empezar, pues tampoco tenemos los medios o recursos para poder hacer una promo enorme, y eso se... al final se paga caro, porque si no tienes dinero para anunciarte, pues te conoce menos la gente, y la gente, como escucha lo que le dan, pues bueno, tienes que confiar en el boca a boca, en ir haciendo conciertos poco a poco por Madrid, y si podemos salir fuera, pues de booty. El problema es que tú pones Causa Efecto en Google y te sale Paulina Rubio. Hasta que consigamos derribar esa barrera, pues hay que luchar mucho, ¿sabes? Yo cuando vea que Causa Efecto está por encima de Paulina Rubio, me veré satisfecho. Sería un buen paso, tío. Muy bien, en cualquier caso, yo he visto alguna revista, aunque sea solo de internet, de hip hop, que sí se hace eco de lanzamientos de net labels. A lo mejor están más abiertas que en otros géneros musicales, o por lo menos sí, yo tengo esa impresión. Sí, sí, por eso te digo que sí que hay medios que se han hecho eco y les lo agradecemos a todos, pero que es muy difícil llegar a... digamos a la gran masa, ¿no?, de la gente. Uh-huh. Pero bueno, también prefiero que me escuche menos gente, pero que me entienda, que nos entienda, para que me escuchen todos y pase a hacer una figurita más dentro del mercado y ya está. Así que bueno, a los medios que nos han respondido se lo agradezco muchísimo, y a la gente que lo está moviendo igualmente, eso sin duda, vamos. Y entonces el tercer lanzamiento de Smooth Note va a ser el álbum Proscrito de Neko. Ya hablamos un poco con él al principio del programa. Vamos a poner el tema que nos has mandado, el que da título al propio álbum Proscrito. ¿Qué nos puedes contar, Neko, de cómo fue la grabación de este trabajo? Pues la grabación fue una locura. Una locura total. Yo los temas estos los grabé allá por el 2009 y cometí la imprudencia de contar con productores de muchísimos sitios, ¿no? sea, a través de precisamente de las nuevas tecnologías tienes acceso a mogollón de peña que produce desde lugares muy diferentes. Entonces me animé a contar con mucha gente, productores noveles, gente que conocía desde hace tiempo y estaba empezando a producir y me molaba cómo lo hacía, también porque tenía un estilo que es el que más me tira a mí, y en eso coincido con Jamuda, ¿no? Que es el estilo, digamos, más clásico, ¿no?, dentro del rap. Yo creo que también es porque cuando conocí yo el hip hop, me pilló pues como en la época en la que todo el mundo empieza a despertar, ¿no?, a conocer la música, cuando eres adolescente y tal, y eso yo creo que siempre te marca, ¿no? Entonces elegí a mogollón de productores y resultó bastante complicado luego en, digamos, respetar la idiosincrasia de cada productor, pero conseguir que el disco sonara homogéneo, ¿no? Porque cuando cuentas con un productor único, es más fácil darle una coherencia total, ¿no?, a tu trabajo. Pero cuando, como es mi caso, cuentas con 8, 7, 8, 9 productores y quieres respetar que ellos hagan la mezcla cada uno de su tema, no intentar meter mucho la zarpa posterior y ni hacer postproducción, sino que, bueno, cada uno trabaje con la instrumental que te ha dado y tal, pues madre mía, te vuelves loco. Me volví loco y de ahí que haya tardado tanto tiempo en cerrarlo todo, ¿no? Pero vamos, ha sido una experiencia satisfactoria. Hombre, en futuros trabajos espero contar con menos productores para no tener que andar luego pues detrás de cada uno y tal, y que toda esa labor de gestión ralentice todo el proceso final, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento porque al final el disco es fresco, es variado, sin perder por ello la coherencia, y yo creo que a la gente que me venía escuchando de antes y a los potenciales oyentes que puedan sumarse al nuevo proyecto y tal, les vamos a dar el disco. Uh-huh. Pero vamos, locura total, ¿eh? Locura total. Muy bien, y además, como comentabas antes, ustedes están buscando pues fórmulas para compaginar las descargas gratuitas que quieren mantener y las licencias Creative Commons con poner a lo mejor el disco a la venta por 5 euros, ¿no? ¿En qué será lo que se puede comprar con 5 euros? ¿LP, vinilo o CD? Pues se podrá comprar el CD, y en el CD, en la edición física del CD, que está sujeta al número de peticiones que tenga. Yo voy a fabricar bajo demanda, ¿no? Uh-huh. Fabricaré pues entre 500 y 1000 copias, siempre y cuando haya un número mínimo de personas que soliciten el CD a 5 euros, que hemos calculado más o menos que para que sea rentable pues sean unas 200 personas o así. Tampoco grandes aspiraciones, ¿no? Esas 200 personas pues podrán disfrutar de una edición especial pues, con una portada diferente, con 2 temas extras, 2 remezclas y 2 acapelas. De momento, luego si en función del número de peticiones, de dónde procedan, igual incluso también reciben un descuento en la entrada del concierto de presentación que será aquí en Madrid, ¿no? La intención es ofrecer más a las personas que, bueno, que ponen su granito de arena también desde el punto de vista económico, porque no hay que olvidar que esto se tiene que autogestionar. Entonces la parte de la gestión, pues la verdad es que siempre es lo complicado, ¿no? Además, hoy en día, como todo el mundo tiene acceso a tanta música de tanta calidad, porque los medios de producción están al alcance prácticamente de todos los artistas, ¿no? Y tienen mucho acceso a mucha música, y es difícil conseguir pues fidelizar a tus oyentes, ¿no? Y que estén decididos a apostar por un proyecto pues novel y joven como es este, ¿no? Pero vamos, yo confío en que la gente se animará, y 5 euros, yo qué sé, es un precio bastante bueno, ¿no? Es un precio que es el típico precio que ponías, no pagas más de 1000 pesetas, ¿sabes? En el CD, cuando existía la peseta, pues más o menos yo he querido mantener esa idea. Uh-huh. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo. Si les parece, terminamos aquí la entrevista. Gracias a todos, Pablo Medina y Max Aguada, de Causa Efecto, Jamuda. Y en Echo, la música que ustedes hacen se puede descargar desde la página Smooth Note. Así que nada, un saludo para todos y vamos a escuchar ahora la canción Proscrito. ¿Tienen algo más que decir? Pues sí, un saludo a toda la gente de Canarias, desde la tierra de los godos, donde manda la arpía bicéfala, la botella y Esperanza Aguirre. Que no os fastidien mucho con la especulación inmobiliaria, que mantengáis vuestras costas lo más vírgenes posible, y si nos estáis escuchando, que nos llaméis para tocar, que quiero ir a Canarias a tocar y a hacer sur y a pasarlo bien, hombre. A pasarlo bien, y muchas gracias también por la atención que nos habéis prestado,